Salud, un tema más que también te queríamos contar, tema de derechos, por supuesto, qué es lo que pasa finalmente con un caso que fue ejemplo en el país a partir de una sentencia del juzgado de familia de nuestra ciudad, donde una menor juninense es el primer caso judicial de cambio de género en el país. Este es uno de los temas, por supuesto, que queríamos charlar. También, por supuesto, el convenio firmado con el Colegio de Abogados y el municipio para asesoramiento aquellas familias que necesiten la fertilización asistida. De estos temas vamos a charlar, está en línea amablemente con nosotros, presidente del Colegio de Abogados, Lisandro Benito. ¿Cómo te va, Lisandro? Matías te saluda, buen día. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, Lisandro, en primer lugar, consultarte por esta noticia, ¿no? Donde yo daba el pie, una menor juninense, que es el primer caso judicial de cambio de género en nuestro país, en lo que fue la sentencia del juzgado de familia de la ciudad. ¿Cómo trabajaron con esto y cuál es la mirada tuya, Lisandro, con respecto a este tema? Y si sirve, por supuesto, uno siempre tiene como ejemplos, ¿no?, fallos judiciales, esto para seguir avanzando con una cuestión de género, por supuesto. Sí, en primer lugar destacar el fallo. Uh-huh. Nosotros como institución que nuclea a los abogados le hemos dado la debida difusión, porque nos parece que hay que rescatar y destacar que las buenas noticias judiciales también. Uh-huh. Y creemos que esto, como bien decís, es un dentro del civil comercial, que además por ahí no ha tomado mucho uh-huh. Reconocimiento, pero también se ha dado en el marco de una participación de una figura novedosa, que es el abogado del niño. Uh-huh. Que en este caso, además, es una profesional de nuestro fuero, de nuestro colegio, la doctora Julieta Giordano, que ha sido sorteada dentro del registro que el colegio de abogados, que cada colegio de abogados departamental tiene, de abogados especializados en derechos del niño. Uh-huh. Esto es una cosa muy importante, María, porque ajá, en determinadas situaciones, sí, no obviamente para todos los casos de menores de edad, sí, sino fundamentalmente para aquellos menores con mayor nivel de conciencia y que a veces uno no quiere en esto poner una edad cronológica, porque no cada caso particular, claro, es diferente, realizarse, pero en general para aquellos casos de menores adultos, de una edad mayor a 12 años y demás, cuando hay diferencias de criterio o cuando el menor tiene una opinión distinta a la de sus progenitores, claro, las nuevas convenciones de derechos del niño marcan la exigencia de que ese menor pueda ser representado directamente por un abogado que lo defienda, que defienda, claro, exclusivamente sus intereses, más allá de la participación que de los padres, en el proceso. Sí, los, claro, padres, o la participación que tiene la asesoría de menores e incapaces, que tiene otro tipo de funcionamiento. La asesoría de menores controla que no se vulneren los derechos del niño, ajá, pero en este caso el abogado del niño justamente aboga por esos derechos, hace planteos y demás, como si fuera un abogado de mayor, pero en este caso especializado en los derechos del niño. Y en este caso particular también hubo una participación de esta figura de abogado del niño. Y eso me parece bueno destacar. Lo hablábamos ayer con la doctora Marcela Pellegrín, que es uh-huh. La directora del Instituto de Derecho Familia del Colegio de Abogados, y me parece que es algo que merece destacarse, porque justamente esta figura es novedosa, porque está en el año pasado empezó a desarrollarse con mayor fuerza en la provincia de Buenos Aires. Claro. Los colegios de abogados hicimos las capacitaciones debidas, creamos el registro de abogados del niño, de los cuales el juzgado de familia o cualquier otro juzgado que así lo requiera, cuando advierte la necesidad de que ese niño sea representado por un abogado, manda el oficio a los colegios y de los colegios se hace el sorteo, y es el Estado, en los casos en que no haya recursos, el que le abona los honorarios al abogado del niño, y si no, en los casos de que haya recursos, se le abona directamente del proceso. Pero en este caso particular, también hubo una presentación, como decía yo recién, de la figura del abogado del niño, más allá, digo, de lo novedoso de la resolución, en el marco de lo que vos bien planteado, los nuevos derechos, en este caso, la posibilidad de un menor de edad de admitirse el cambio de género, ¿no? Así de bien. Identidad. Así que creemos que es es importante destacar, y yo ayer lo decía, cuando tenemos que hacer críticas a los jueces, a los funcionarios judiciales, las hacemos, pero también me parece también que es bueno destacar los buenos ejemplos, la dedicación, la sensibilidad social, la rapidez en las decisiones, como en este caso ha sido la decisión de la doctora Benin, que es la jueza de familia departamental, en un fuero, el de familia, que le reconoce visto su estamos de forma los dos nuevos juzgados en este parlamento judicial, ¿no? Bien, bien, pues sí, sobre todo Lisandro, ¿no? Lo que es la identidad de género. Teniendo en cuenta también, más allá de la justicia, digo, en lo personal, todo lo que sean expresiones, ¿no? De género, como la vestimenta, digo, para la vida diaria de este joven, la importancia de, digo, la decisión judicial sí debe ser, por supuesto, la más importante, pero en el día a día, el ¿no? Por dentro, digo, humanamente, la tranquilidad para todos, ¿no? Sí, con un fallo de esto. La justicia debe llegar justamente... Claro, a eso, ¿no? A esa cuestión, si no pierde su sentido. Y también es importante a veces ver cómo lo que puede quedar en letra muerta en una ley, aunque que suene novedoso, que a veces sucede, ¿no? Se generan nuevas legislaciones, claro. Como para estar, si se quiere, a la moda, pero después en los hechos, claro. No se concreta esos derechos. Bueno, me parece que en este caso vale rescatarlo y destacarlo a partir de la decisión. Bien, bien. Y ahí tengo una discusión con la doctora Benini, pero yo creo que fue una de las primeras sentencias del país. Habría que analizarlo después más en detalle, pero creo que ha sido la primera. Por eso fue destacada a nivel nacional la sentencia, claro, de la doctora Benini. Claro, claro. Lisandro, aprovechando tu tiempo, también una buena noticia que también se da en el marco de la salud, por supuesto, y demás, es este convenio que han firmado también con el municipio, el colegio de abogados, para todas las parejas que requieran, necesiten de fertilización asistida, el colegio de abogados le va a realizar un asesoramiento legal por parte de ustedes. Digo, ¿cómo llegan primero en el marco legal a este convenio? ¿Ante qué necesidad? Después nos metemos con algunos detalles del trabajo de ustedes. Bueno, mira, esto en realidad es una inquietud, sí, de un grupo que viene trabajando en el ámbito del municipio de Junín desde hace bastante tiempo, un grupo de mujeres profesionales de distintos ámbitos, empleadas de distintos lugares de la comunidad de Junín, pero todo tiene que ver con los casos de infertilidad y una mirada integral de distintos aspectos para la contención de aquellas familias con problemas de infertilidad, que requieren algún tipo de asesoramiento, no solo médico, sino también psicológico, de contención social, e incluso, llegado el caso, un asesoramiento jurídico. Vos sabés que también en esto estamos hablando de nuevas legislaciones. Sí. Hace unos años se dictaron leyes a nivel nacional y provincial para dar gratuitamente a través de los hospitales públicos este tipo de tratamientos en caso de infertilidad. Lo que pasa es que después nos encontramos, como decía yo recién, ¿no? Uh-huh. Creamos los derechos en las leyes, pero en la práctica a veces cuesta su concreción por distintas circunstancias. Nosotros ya tomábamos conocimiento que, por ejemplo, en nuestro hospital regional, un hospital realmente devastado en muchos aspectos, también en esta cuestión particular, que es, probablemente no sea la de mayor urgencia para el común de la gente, pero sí puede serlo para determinadas familias que están con este problema, no cuenta con todos los recursos técnicos, claro, necesarios para hacer frente a un tratamiento. Hay derivaciones a otros hospitales de la provincia. Hoy nos decían que solamente un hospital, creo que es el hospital de Aedo, sí, está dando turnos para estos casos, sí, de un tiempo, un año mínimo. Y bueno, en ese sentido, este grupo, te decía, viene trabajando desde hace un tiempo en el municipio, se acercó al colegio. Yo todavía no era presidente, así que te estoy hablando más allá, comienzo del 2014. Uh-huh. Avanzamos en la idea de conveniar entre el municipio y el colegio de abogados para que en aquellos casos de carencia de recursos de estas familias puedan tener un asesoramiento jurídico gratuito, en particular con este tema, para ver qué mecanismos o qué herramientas legales se cuentan para el caso de que no puedan acceder a esos derechos que yo recién decía. Por algunas circunstancias que realmente desconozco, creo que pueden tener con alguna decisión del anterior secretario general del municipio. Ese convenio se demoró en firmarse, y bueno, ahora con la nueva gestión, este grupo volvió a existir. Ahora ya el programa se llama Dar Vida, funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano, Social, a cargo de la licenciada Marisa Ferrari. Todo el mundo impulso, está trabajando en ese grupo la doctora Graciela Blayota, que es matriculada en nuestro colegio, así que volvimos a contactarnos, y hubo simplemente que cambiar las autoridades firmantes, ¿no? Y la verdad que con sumo placer, digo, porque es un ámbito que genera mucha sensibilidad, que es muy particular, y que sobre todo podemos brindar ese asesoramiento, incluso aprovechando la presencia en nuestro colegio de la delegación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que también funciona en el marco de un convenio con nuestro colegio, y que va a poder brindar el asesoramiento jurídico e incluso el patrocinio en caso de que debiera llegarse a una instancia judicial para lograr los tratamientos de infertilidad. La verdad que estamos muy satisfechos con esto, y esperemos que prontamente esto se ponga en marcha, ¿no? Bien. Sobre todo en esta lucha contra el paradigma de lo económico, ¿no? Lisandro, digo, los derechos para todos iguales a partir también de este asesoramiento legal, ¿no? Digo, las fertilizaciones asistidas sabemos que existen en el ámbito privado. Los otros días cuando firmamos el convenio hablábamos con el intendente y con las chicas del grupo, y yo planteaba esto, claro. Hemos tenido conocidos, amigos, que han pasado por esta situación, y reconoce y sabe de la situación, del costo económico que estos tratamientos tiene, amén de todas las demás circunstancias, ¿no? De las circunstancias psicológicas, de las cuestiones médicas, en particular del sufrimiento, del padecimiento de la mujer en este tipo de tratamiento, y si a eso le agregamos, como vos decís, el condimento económico, creo que es una cuestión de absoluta desigualdad que solamente puedan acceder a este tipo de tratamientos las personas con recursos, claro. ¿No? Y entonces las personas que tienen recursos y tienen el problema de infertilidad como que quedarían afuera de un derecho fundamental, ¿no? Como la posibilidad de dar vida. Así que creemos que, como decías vos recién, es un avance en el reconocimiento de los derechos y poder aportar desde el colegio un granito de arena en esto. Creo que más allá de nuestra obligación legal, yo siempre rescato, más allá de la mala prensa que a veces tenemos los abogados, que es la única profesión que presta obligatoriamente por ley un servicio gratuito a la comunidad. Nosotros tenemos un consultorio jurídico que funciona todos los miércoles en la sede del colegio, atendiendo mínimo 10 a 12 personas por semana. Sí. La verdad que poder aportar en esta cuestión sensible a la comunidad es para nosotros un verdadero orgullo. Así que seguro. Esperemos que esto, como decía recién, cuando se den circunstancias que así lo merezcan, pueda desarrollarse. Como también lo hemos hecho en otras situaciones, que, si vos me permitís destacar, recientemente un caso penal conocido, el caso Lavallén, donde por primera vez también en un juicio oral se participó un abogado de nuestro colegio, la doctora Laura Petraglia, que participó como abogada de asistencia a la víctima en el marco del convenio que firmamos oportunamente con el ministro Casal. Esta contención, más allá de la participación de la fiscal del caso, fue muy importante, y que eso recibimos por parte de la fiscal un agradecimiento y una felicitación a la labor desarrollada por la abogada sorteada. Y en este caso también es una incumbencia del abogado Van, porque los honorarios por esa labor son pagados por el Estado provincial. Estamos hablando de ese convenio de asistencia a la víctima, que ahora va a tener una pata más con el convenio de asistencia a la víctima de violencia de género prontamente, donde ganamos una incumbencia a los abogados, y además, lo que siempre decimos, los colegios de abogados pasan a ser además un actor fundamental y un aporte importante en los intereses de la comunidad. No solamente somos el gremio, entre comillas, de los abogados, sino que tenemos una función social importante. Seguro. Estamos hablando con Lisandro Benito, presidente del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, también el secretario del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Lisandro, para cerrar el tema anterior y te quería consultar algo de que vos nombrabas recién en estas últimas palabras. Digo, este convenio ya fue firmado, volviendo a la fertilización asistida. ¿Fue firmado? ¿Ya tienen algunos casos? Nosotros vamos a averiguar por parte de la cartera de salud del municipio. Pero digo, ¿tienen fecha? ¿Tienen ya como un comienzo, digo, de esto? Mira, aproximadamente en el marco de este programa que sí. Desarrollan, insisto, en forma gratuita, hay que destacarlo, ¿no? Es un grupo de profesionales de distintos ámbitos del municipio que a partir de una problemática común, que es el tema de la infertilidad, de empezaron a trabajar esta cuestión y empezaron a desarrollar este programa de la asistencia psicológica, la asistencia por asesoramiento médico, uh-huh. en trabajo en conjunto con las profesionales del hospital que están en la temática, las cuestiones esas que yo te decía, de información, de difusión, de cuáles son las instituciones públicas que prestan el servicio, y hubo algunas situaciones, nos contaban ellas, que requirieron algún tipo de asesoramiento jurídico que lo prestaron dentro del grupo. Ahora lo que se haría directamente en estos casos es la derivación al colegio cuando el caso así lo requiera. Claro, claro. Y esto puede ser desde una simple asesoramiento legal en materia de, a ver, esta es la ley vigente, esto es lo que hay, estas son las herramientas y que pueden servirle a las familias en búsqueda de ser padres y de iniciar un tratamiento, o incluso, como yo te decía recién, puede, no sé, desde una simple carta de documento a lo que ustedes provincial en su caso, en caso de que no preste. Claro, eso le iba a preguntar. A lo que ustedes sintarían es la salud pública. Plantear alguna acción de amparo, ¿no? Claro, como claro. Ha habido muchas casos contra las obras sociales acá, ¿no? Claro, exacto. Eso te quería preguntar, Lisandro, lo dejabas en claro ahí, digamos, puede ser contra las obras sociales, tanto del sector privado, digamos, una pareja tiene una obra social que está dentro del marco, digamos, de la ley, que la fertilización asistida cumpla con esa familia y no se cumpla, digo, se pueden acercar al colegio de abogados, lo mismo con la salud pública, digo, ¿no? A un hospital de la provincia. Exactamente, fundamentalmente lo que se, obviamente, en esto tiende a el convenio a dar la asistencia y asesoramiento fundamentalmente a las personas carentes de recursos. Bien, entonces, claro, una persona claro. Puede tener su propia obra social, pero no tiene los recursos para pagar. Perfecto. No sé, lo que un abogado le cobra para una acción de amparo. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Entonces, en ese caso, por más que a veces puede tener, insisto, una obra social, pero la verdad que sus recursos son escasos para iniciar este. Entonces, en ese sentido, se le puede brindar el asesoramiento e incluso, como yo te decía, la representación en el proceso a través de un abogado sorteado dentro del colegio de abogados, ¿no? Claro. Lisandro, para cerrar la última pregunta, aprovechando tu amabilidad también, consultarte, vos recién hablabas que los días miércoles hay como una a puertas abiertas, digo, el colegio de abogados, aquellas personas, ciudadanos de a pie común que tenga algún problema, no sé si decir la palabra problema, pero bueno, que tenga alguna cuestión judicial y demás. Digo, ¿hay un denominador común del juninense que se acerca al colegio de abogados, alguna problemática para poder destacar en el sentido de decir, bueno, esto es lo que más está sufriendo el juninense, o notamos que algo que tenga mayor incidencia que otra cuestión, o no? Mira, en principio destacar que el consultorio jurídico gratuito funciona todos los días miércoles, ajá. Que coordinan los doctores Urbani y César Ondedeu, y donde el cual trabaja en un grupo en forma absolutamente ad honorem, un grupo de profesionales, jóvenes profesionales, donde también participan pasantes de la UNOVA. Sí. Atienden toda la problemática, todas las consultas que pueda tener un ciudadano que siente vulnerado algún derecho. Uh-huh. La condición que se le pone es que ese ciudadano sea carente de recursos. Hay muchas consultas en el ámbito de familia, cuestiones vinculadas a desalojos, a cuestiones por ahí de cuestiones de vecindad. Bueno, más o menos por ahí pasan las situaciones de mayor consulta. Uh-huh. Puede darse caso de que la persona efectúe la consulta, pero esa consulta tenga un contenido patrimonial importante y eso ya no cae dentro de la órbita de la asistencia gratuita, sino que debe, se le informa al listado de los abogados del departamento judicial para que directamente sea consultado con el abogado de confianza o el abogado que elija el ciudadano. Hay muchas cosas que terminan en la simple consulta, sí. el simple asesoramiento, que a veces con eso basta, o en algunos casos cuando se requiere participar en un proceso judicial, sea en el carácter de actor o en el carácter de demandado, el colegio lo que efectúa es un sorteo dentro de sus matriculados, uh-huh. y el abogado está obligado a patrocinar gratuitamente a esta persona, ¿no? Incluso es parte de nuestra fórmula de juramento, ¿no? La obligación de patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, uh-huh. y bueno, insisto, es un servicio que nuestro colegio, que ya cuenta con 57 años de vida, uh-huh. ha prestado en forma ininterrumpida, muchas veces en forma silenciosa, pero la verdad que es un aporte a la comunidad muy valioso, y que insisto, porque yo a veces los cargo a otros profesionales de otros rubros, que a veces los abogados tenemos mala prensa, pero insisto, somos los únicos que por ley prestamos un servicio gratuito a la comunidad. Lisandro Benito, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Aquí estamos en Radio Belgrano para seguir difundiendo este y otras cuestiones, así que ha sido muy amable, gracias. Gracias, Matías, un abrazo. Y bienvenido nuevamente entonces a Junín. Gracias, Lisandro, gracias, lo mismo, ¿eh? Un abrazo grande, hasta luego. Lisandro Benito, presidente del Colegio de...